Te imagino dando vueltas en el aire, el espacio que no llego a tocar. ¿Cuánto era luego para ti todo esto es perfumado? Las flores que vienen hacia mí, imposible, no las puedo resistir. Profesionales de soñarte siempre en soledad. Adoro la complicidad de tu alma, la esencia más bella de la mar. Lo que pasa es que te invento cada noche y lo logro sin cesar. Pero quiero siempre un poco más, algo parecido al amor sería esta proyección. Te conozco, da lo mismo en lo más alto, en lo más simple no habrá un quizás. Dame tu mano, sigamos este viaje, este invento, la locura de amar. Es sencillo cuando la fotografía empieza a dibujarse en mi cabeza, donde la alianza de la mano y los atados de colores de tamaño se también una estrella preferida anda libre. Serás mi amiga y yo no más. Acepta la propuesta y ya verás que tanto